que trataba de buscar entre las ideas alguna que por sí misma me asegurara la existencia de otra cosa distinta del yo, de tal modo que pueda a partir de ahí sí empezar el conocimiento, porque el conocimiento necesita un objeto, necesita un contenido. Si decíamos, si nos quedamos encerrados en el yo pienso todo el rato, no conocemos nada. Estoy entonces un poco antes del párrafo que empieza por ahora bien, entre estas ideas mías, un poquito antes. Dos párrafos antes. Dice, no debo suponer, por otra parte, que puesto que la realidad que considero mis ideas es tan solo objetiva, no es necesario que la misma realidad exista de un modo formal en las causas de las mismas, sino que basta que exista en las causas también de un modo objetivo. Puesto que, como el modo objetivo de ser corresponde a las ideas según su propia naturaleza, así el modo formal de ser corresponde a las causas de las ideas, al menos en las primeras y principales, según su propia naturaleza. Y aunque una idea pueda proceder de otra, no se da, sin embargo, una sucesión hasta el infinito, sino que se debe llegar a alguna primera idea, cuya causa sea equivalente a un original, en el cual esté contenida formalmente toda la realidad que solo existe en la idea de un modo objetivo. Una idea puede ser efecto de una causa que contenga formalmente la realidad que la idea tiene. Pero a su vez, esa idea que tiene formalmente esa realidad, a su vez debe proceder de al menos otra idea, es decir, de algo que tenga esa realidad formalmente. Este proceso no lo podemos prolongar hasta el infinito. Es decir, que tenemos que llegar a una primera idea, a una primera causa. Esa primera causa ya tiene que tener la realidad, no solo formalmente, sino materialmente. ¿De acuerdo? Porque la idea es siempre como una imagen de algo. ¿De acuerdo? De una cierta realidad. Esa realidad, recordad el ejemplo que ponemos del sello, del anillo que imprime un sello en la cera. El anillo tiene que tener materialmente, tiene que tener materia y la forma es el dibujo, digamos, que en el sello queda impresa solamente la forma, pero no la materia. ¿De acuerdo? Tiene que haber una primera causa que contenga materia. Correcto. Y aunque una idea puede proceder de otra, como hemos dicho, no se da sin embargo una sucesión hasta el infinito, sino que se debe llegar a alguna primera idea, cuya causa sea equivalente a un original, en el cual esté contenida formalmente toda la realidad, que solo existe en la idea de un modo objetivo. De manera que es evidente, por la luz natural, que las ideas son en mí como unas imágenes que pueden fácilmente degenerar de la perfección de las cosas de las que han sido tomadas, pero de ninguna manera contener algo mayor o más perfecto. La idea nunca puede contener más realidad de la que contiene la causa. Cuanto más larga y detenidamente considero estas cosas, con tanta mayor claridad y distinción conozco que son ciertas. ¿Pero qué conclusión se ha de obtener de todo esto? Sin duda, la de que si la realidad objetiva de alguna de mis ideas es tal que esté yo seguro de que ella no existe en mí, ni formal ni evidentemente, y de que por lo tanto no puedo ser yo mismo la causa de tal idea, se sigue necesariamente que no soy yo el único ser existente, sino que existe también alguna otra cosa que es la causa de esa idea. Como decimos, de lo que se trata es de demostrar la existencia de otra cosa, que no sea yo. En la soledad cósmica del universo, Descartes pregunta, ¿hay alguien ahí? Para ver si algo le responde. Y de lo que se tratará es de ver si le viene un eco. Como vamos a ver, ese eco es la idea de decir, ¿de acuerdo? Si el momento está solo, y se trata de ver si hay otra cosa, porque si no, no hay conocimiento. Me quedo yo pensando todo el rato. En Matrix, todo el rato, siendo engañado por una realidad virtual, o en La vida es sueño de Calderón. La imposibilidad de distinguir entre vigilia y sueño, por cierto, es un tópico recurrente en el siglo XVII en la literatura, muy particular en el teatro. Aparece en Calderón, aparece en Shakespeare también, con la virtualidad que tiene el inglés de distinguir. Sueño se dice de dos modos, para distinguir lo que es la ensoñación, digamos, de lo que es el mero dormir, es dream y sleep. Y con esa distinción juega todo el rato Shakespeare, por ejemplo, en La Tempestad, ¿no? Donde habla del teatro de los sueños, de hecho, ¿no? Esta obra ha sido como un sueño del que luego despertarán, etc. Por el contrario, si no existe en mí una idea tal, es decir, una idea que en sí misma me demuestre la existencia de otra cosa, no tengo ningún otro argumento para asegurarme de la existencia de otra cosa diferente de mí, puesto que a pesar de haberlo buscado cuidadosamente, no he podido encontrarlo todavía. Ahora bien, entre estas ideas mías, además de la que me muestra a mí mismo, y sobre la que no puede haber aquí ninguna dificultad, dice, no ofrece duda alguna el hecho de que yo existo como cosa que piensa, ¿no? Es la primera evidencia. Existe una idea que representa a Dios, otra a las cosas corpóreas e inanimadas, otra a los ángeles y otra a los hombres parecidos a mí. En lo que se refiere a las ideas que representan a los demás hombres, a los animales o a los ángeles, veo fácilmente que han podido ser creadas de las ideas que tengo de mí mismo, de las cosas corporales y de Dios, aun cuando, a excepción de mí, no existiese en el mundo ningún hombre, ningún animal ni ningún ángel. O sea, que han podido ser formadas a partir de ideas previas. Se tratará de ver de dónde han salido esas ideas previas, en particular la idea de Dios, que no pudo haber formado a partir de las impresiones o ideas que yo tengo en mí. En lo que respecta a las ideas de las cosas corporales, no hay nada en ellas tan considerable que no parezca que podría proceder de mí mismo. Puesto que si las considero con más atención y las examino una por una del mismo modo que he examinado antes la idea de la cera, él pone el ejemplo de la cera en algún momento, de las meditaciones precedentes, dice, advierto que es poco lo que puedo percibir clara y diferenciadamente, a saber, su magnitud, es decir, su extensión en longitud, recordar que la extensión era el principal atributo de la materia, digamos, del cuerpo, es decir, una de las cualidades objetivas. Su magnitud, es decir, su extensión en longitud, anchura y profundidad, su figura, que proviene de la determinación de esa extensión, la situación que respectivamente ocupan las cosas que tienen diversas figuras, el movimiento o la mutación de esa situación, a lo que se podría añadir la sustancia, la duración y el número. Los demás, hasta ahí, lo que serían las cualidades objetivas o primarias. Lo demás, por el contrario, como la luz, los colores, los sonidos, los olores, los sabores, el calor, el frío, y las restantes cualidades del tacto, no lo pienso sino confusa y oscuramente. Son confusas porque se me ofrecen cambiantes y que me distorsionan la realidad. De manera que hasta ignoro si son verdaderas o falsas. Esto es, si las ideas que tengo de aquellas son ideas de ciertas cosas o no. Son hasta tal punto confusas que ni siquiera sé yo si realmente existen las cosas de las que parecen darme noticia a los sentidos, ¿no? O las percepciones. Salto un párrafo hasta donde dice, respecto a las cosas que aparecen en las ideas de los seres corporales. Sí. Correcto. De un modo claro y distinto hay algunas, a saber, la sustancia, la duración, el número y todo lo que es de este género, que me parece que las he podido tomar de la idea de mí mismo, puesto que cuando pienso que la piedra es una sustancia, o bien una cosa que puede existir por sí misma, y al mismo tiempo que yo soy también una sustancia, aunque me conciba como una cosa que piensa y que no es extensa, y a la piedra, por el contrario, como extensa e irracional, y por tanto exista la mayor diferencia entre los dos conceptos, parecen, sin embargo, convenir ambos en lo que se refiere a la sustancia. Así, cuando me doy cuenta de que existo y recuerdo haber existido hace algún tiempo, y cuando tengo varios pensamientos y alcanzo a discernir su número, adquiero las ideas de la duración y del número, que luego puedo transferir a cualquier otra cosa. Todas las demás cosas de las que se componen las ideas de los seres corpóreos, a saber, la extensión, la figura, el lugar, el movimiento, etc., no están contenidas en mí formalmente, en tanto que soy solamente una cosa que pienso. Pero como son tan solo ciertos modos de la sustancia y yo soy sustancia, parece ser posible que estén contenidas en mí eminentemente, es decir, que formen parte de mí en tanto que soy una sustancia. Por lo tanto, solo queda la idea de Dios, y aquí es donde empieza el mogollón, ¿verdad? En la que se ha de considerar si es algo que no haya podido proceder de mí mismo. O sea, yo tengo la idea de Dios, y como todas las demás ideas, es evidente que tiene existencia como idea. La cuestión es si remite a algo real. Por lo tanto, como no hay duda de que mi idea de Dios existe, yo tengo una idea de Dios, de lo que se tratará de ver es de dónde ha podido salir ese Dios. Bajo la denominación de Dios, comprendo una sustancia infinita. ¿Exista Dios o no? Esa es la definición que se le da.

explicar de Dios. Porque en Dios no cabe potencia alguna. Porque predicar potencia de algo es predicar carencia o limitación o ausencia de algo en ese ser. De Dios no podemos, no cabe, no cabe esa concebir tal cosa. Decíamos, nada de esto atañe a la idea de Dios en la que no hay nada en absoluto en potencia. Puesto que esto mismo, ir conociendo poco a poco es una prueba certísima de la imperfección. De que estoy en fase de crecimiento, digamos, de perfeccionamiento. Pero solo se puede estar en fase de perfeccionamiento si uno es imperfecto, claro, si no, a uno le faltan cosas. Además, aunque mi conocimiento se engrandezca siempre más y más, nunca, no obstante, será infinito en acto. Puesto que nunca llegará a un extremo tal en que ya no sea capaz de un incremento mayor todavía. Nunca puedo llegar a colmar absolutamente la plenitud total del conocimiento hasta el punto de que no quepa un incremento por mínimo que sea de conocimiento. Por el contrario, juzgo a Dios infinito en acto. Acto puro, decía Aristóteles, claro. De tal modo que nada puede añadirse a su perfección. Por eso su potencia equivale a cero. Finalmente, considero que el ser objetivo de una idea no puede provenir únicamente de un ser potencial, ¿verdad? Que en realidad no es nada. La potencia, como decíamos, no es cero, no es nada. Sino tan solo de un ser actual o formal. ¿De acuerdo? Por eso la idea de Dios tiene que proceder de Dios en acto. No hay nada en lo que acabo de decir que no sea evidente por la luz natural, por la intuición, ¿no? A la que se refiere Descartes, para todo el que piense con cuidado. ¿Qué quiere decir para todo el que piense con cuidado? Pues para todo el que aplique el método, sencillamente. ¿En base a qué? En base a la universalidad de la razón, si recordáis. No sé si habrá mentes ahí fuera de mí, pero si las hay, si siguen el método, pueden llegar a las mismas conclusiones que yo, por la luz natural. Porque el método es geométrico, por tanto, todo aquel dotado de racionalidad lo puede aplicar. Pero puesto que cuando relajo mi atención y las imágenes de las cosas sensibles obnubilan la vista de la mente, es decir, cuando el proceso inverso, si recordáis Matrix al final de la película, perdón, cuando Neo se da cuenta de que está dentro de Matrix, ¿no? Dentro de un videojuego, por ejemplo, rápidamente. ¿Cuándo no le afectan las balas? Cuando va a visitar al oráculo y ve al niño budista doblando la cuchara, ¿el niño qué le dice? No intentes doblar la cuchara, porque no se puede. Tienes que saber que no existe la cuchara. La cuchara no existe, es una imagen virtual. ¿Cuándo se da cuenta realmente Neo de que está en un videojuego? Cuando se da cuenta de que las balas que le disparan los agentes del mismo existen. Y entonces, ya no hace falta, por eso le decía en un momento determinado a Morfeo, le pregunta a Neo, ¿quieres decir que podré esquivar las balas? Le dice Morfeo, no, quiero decir que no tendrás que hacerlo. En efecto, se da cuenta de que realmente, realmente conoce, no porque se lo han dicho, sino porque lo ha interiorizado, lo ha asumido, lo ha visto, ¿no? Con la luz natural, dirá Descartes, que las balas no existen, ya las balas no le hacen nada. Y en ese momento, recordar la imagen característica de una de las imágenes que aparecen en todos los lados, de la película Matrix. ¿Cómo ve él a los agentes de Smith? ¿Cómo lo ve? ¿Recordáis cómo? Codificados, claro. Es decir, ve las matemáticas. Ese es el método. El método es ver las matemáticas. Cuando me relajo, cuando me confío, cuando dejo de aplicar el método, dice, cuando relajo mi atención y las imágenes de las cosas sensibles obnubilan la vista de la mente, claro, ¿cuándo es eso? Cuando veo a los agentes de mí como si fueran realmente agentes de mí. Cuando aplico el método, la confusión de las percepciones sensibles se disipan y ¿qué aparecen? Los códigos, las matemáticas, los ejes de coordenadas cartesianas. Cuando relajo mi atención y las imágenes de las cosas sensibles obnubilan la vista de la mente, no veo con facilidad por qué la idea de un ser más perfecto que yo procede necesariamente de algún ente que sea en realidad más perfecto. Parece oportuno investigar si yo podría existir teniendo la entidad de Dios, si un ente tal no existiera en realidad. Entonces, ¿de quién existiría? De mí, sin duda alguna, o de mis padres, o de otros entes, cualesquiera menos perfectos que Dios, puesto que nada hay más perfecto que Él mismo, ni se puede pensar o idear un ser igualmente perfecto. Y aquí introduce la segunda demostración de la existencia de Dios, que él es divino. Si mi existencia procediese de mí mismo, no, digamos, por banalizarlo, ¿no?, por plantearlo en términos coloquiales. Hombre, si yo me he hecho a mí mismo, ¿voy a ser tan idiota de hacerme tan imperfecto como evidentemente soy? Pues no, hombre, me habría hecho alto, guapo, rubio y... En fin. Si mi existencia procediese de mí mismo, no dudaría, no desearía, ni me faltaría nada en absoluto. Claro, no me habría hecho así de imperfecto. Puesto que todas las perfecciones cuyas ideas existen en mi mente, me las habría dado a mí mismo, y de tal manera... Yo sería Dios. No debo imaginarme que las cosas que me faltan pueden ser más difíciles de adquirir que las que existen ya en mí, puesto que por el contrario está claro que es mucho más difícil que yo, es decir, una cosa o sustancia que piensa, haya salido de la nada que adquirir el conocimiento de las muchas cosas que desconozco, que son tan solo accidentes de esa sustancia. Ciertamente, si tuviese de mí mismo aquello que es mayor, no solo no me hubiera negado lo que se puede conseguir más fácilmente, sino tampoco ninguna otra cosa de entre las que advierto que están contenidas en la idea de Dios. Si yo tengo en la idea, definición de Dios, todas las perfecciones que le atribuyo a Dios, y yo fuera la causa de esa idea, ¿por qué no me las he aplicado a mí mismo? En efecto, ninguna me parece más difícil de lograr, y si algunas fuesen más difíciles de lograr, me parecerían en verdad más difíciles, en el caso de que los demás, que tengo tuviese de mí, puesto que experimentaría que mi potencia se termine en ellas. Y no escapo a la fuerza de estas argumentaciones si imagino que yo he sido tal como soy ahora, como si de esto se siguiese, que no se ha de buscar ningún autor de mi existencia. Dado que todo el tiempo de la vida se puede dividir en innumerables partes, las cuales no dependen entre sí de ninguna manera, del hecho de que haya existido hace poco, no se sigue que deba existir ahora. A no ser que alguna causa me cree de nuevo, es decir, me conserve. Recordad que la tradición escolástica, para Dios, crear y conservar son sinónimos. Crear y conservar es lo mismo. La acción de Dios sobre el mundo es incesante, es eterna. Por eso decía Borges aquello de, si en un solo instante... Si durante un solo instante la mirada de Dios se apartara de mi mano derecha que escribe, esta quedaría fulminada como por un rayo, reduciéndose a la nada. Porque la mirada de Dios, la acción de Dios sobre el universo es constante. Tal y como lo plantea aquí Descartes, ¿no? Nada justifica que el hecho de que yo haya existido en el pasado implique necesariamente que siga existiendo. La misma causa que explica, hace posible mi existencia anterior, hace falta también para mi existencia posterior. Por eso dice que del hecho de que haya existido hace poco, no se sigue que deba existir ahora. A no ser que alguna causa me cree de nuevo, es decir, me conserve. Esa misma causa que permitió mi existencia precedente siga operando ahora para permitir mi existencia presente. Si se atiende a la naturaleza del tiempo, es obvio que para conservar una cosa cualquiera en cada momento que dura, se precisa la misma fuerza y acción que para crearla de nuevo si no existiese. De este modo, una de las cosas manifiestas por la luz natural es el hecho de que la conservación difiere de la creación solo según el pensamiento, y solo en relación a mi percepción, pero para Dios, que es ajeno al tiempo, solo a mí. En la realidad no hay distinción entre creación y conservación. Solo lo hay en el orden del pensamiento, que es un atributo humano. Por tanto, debo interrogarme a mí mismo si tengo algún poder por el que consiga que yo, que existo ahora, exista un poco después. Porque no siendo sino una cosa que piensa, o mejor dicho, tratando estrictamente de esa parte mía que es una cosa que piensa,

ni me viene a la mente cuando no atiendo a ella, como suelen, o al menos lo parecen, las ideas de las cosas sensibles. Ni ha sido imaginada por mí, puesto que no puedo sustraer nada de ella ni añadirle algo, cosa que sucedería si yo lo hubiera imaginado o concebido. Hemos de reconocer, por tanto, que su idea no es en mí innata como me es innata la idea de mí mismo. No es de extrañar que Dios, al crearme, haya puesto en mí esa idea, como el signo del artífice impreso en su obra. Como decíamos, la idea de infinitud en mí es como la rúbrica, como la firma del artista, ¿no? Decíamos que en todos los cuadros de Dalí está de algún modo presente Dalí. ¿De qué modo objetivo? Coño, con su firma. Bueno, pues la idea de infinitud en mí sería la rúbrica del creador. Del único verdadero creador, como hemos dicho muchas veces, que es Dios, porque es el que crea desde la nada. Y además crea y conserva, siendo ese acto en sí mismo el mismo. No es de extrañar que Dios al crear me haya puesto en mí esa idea como el signo del artífice impreso en su obra. Y como está impreso, justamente, digamos, el original tiene que tener, decíamos, tanta realidad material como la impresión tiene formalmente, como forma, es decir, como dibujo. Solo del hecho de que Dios me haya creado es muy verosímil que haya sido hecho, en cierto modo, a su imagen y semejanza. Y esa semejanza en la que está contenida la idea de Dios, la perciba por la misma facultad con que me percibo a mí mismo. Es decir, cuando concentro mi atención en mí, no solamente considero que soy una cosa incompleta e independiente y dependiente de otras, una cosa que aspira indefinidamente a lo mayor o mejor, sino que también reconozco que aquel de quien dependo posee estas cosas mayores, no indefinidamente y en potencia, sino en realidad y en grado infinito, y que por tanto es Dios. Toda la fuerza del argumento reside en admitir que no puede ser que yo exista, cosa, digamos, que es evidente, que es además la primera evidencia, decíamos, ¿no? No puede ser que yo exista siendo de tal naturaleza como soy, a saber, teniendo en mí la idea de Dios, si Dios no existiera también en la realidad. Dios, repito, cuya idea poseo, es decir, que tiene todas las perfecciones que no puedo comprender, si bien las alcanzo en cierto grado con el pensamiento, no con el conocimiento, pero sí con el pensamiento, sin estar sujeto a ninguna imperfección. Pero antes de pasar a examinarlo más atentamente, esto ya es la concesión, este último pasaje es la concesión de Descartes al cristianismo, ¿no? Hacerlo rápidamente, ¿no? Deja por un momento, se relaja por un momento de sus esfuerzos metodológicos de filósofo que pone en duda absolutamente todo, eso sí, para llegar a Dios. Se relaja por un momento y a partir de aquí ya no es filósofo, sino que es el creyente que se solaza en la visión de Dios. Dice, antes de pasar a examinarlo más atentamente y de averiguar las demás verdades que se pueden deducir de aquí, es decir, de seguir haciendo con el esfuerzo del método, el laborioso esfuerzo del método, que hay que estar en tensión todo el rato, ¿no? Porque a poco que te relajes, como os he dicho antes, empezamos a ver a Gente Smith en vez de a ver la decodificación matemática. Dice, pero bueno, pero voy a relajarme un poco. Me parece apropiado pararme algún tiempo en la contemplación de Dios mismo, considerar sus atributos y mirar, admirar y adorar la belleza de tal luz, en tanto cuanto lo permita la capacidad de mi entendimiento cubierto de sombras. Del mismo modo que creemos por la fe que la suprema felicidad de la otra vida consiste en la única contemplación de la divina majestad, así consideramos que de esta otra contemplación, digamos, la intelectual, aunque sea mucho menos perfecta, puede percibirse el máximo placer de que somos capaces en esta vida. Ese es el contenido de los textos que tenéis que trabajar. A continuación se embarcará Descartes en el, a partir de la noción de Dios como garantía del conocimiento, al conocimiento, por lo tanto, del mundo, a la ciencia, al conocimiento físico, y a la explicación que no dejaba de atormentarle relativamente con respecto a la posibilidad del error. ¿Cómo es posible que no estemos engañando? Eso le ocupa en las últimas meditaciones. Amén, hermanos. Mañana, bueno, el próximo día, Spinoza, Leibniz. Fascinante. Spinoza, no lo perdáis, ¿eh?